Pastor para hacer un duplex. No te digo el domingo que viene, pero en un par de domingos lo hacemos. Porque es mi ídolo, ok. Es mi ídolo, como también fue, y la verdad, esta semana, y ustedes estuvieron recordando al principio del programa, el querido Pipo Mancera. Sí. Hay que nombrar a este gran Pipo que se lo fue esta semana, que yo estuve con Lito haciendo nuestras cosas en ese programa. ¿Algún recuerdo de esa época? Fue, yo no quería, yo éramos muy tímidos, aunque no parezca. Era la televisión y no queríamos en vivo. Después vino Badía y todo, que ya estábamos más relajados. Pero la primera vez que fuimos a la tele, estábamos cagados en las patas. Es como cuando la primera vez que fuimos a la radio, la primera vez que yo vine acá también estaba asustado. Porque uno dice, claro, arriba del escenario, pero hay que estar acá atrás del micrófono robando como roban ustedes. Charlie, pero vos sos parte de esto. A decirlo en voz baja porque se van a avivar, ¿ok? ¿Te pagan a vos, Charlie? Por no, yo vengo acá y les traigo facturas, sin IVA, les traigo té con leche, mantecao y cacahuates. Y bueno, tocino y mantecado. Bueno, sí, señoras y señores, ¿traes alguna novedad? Yo, mi sección de todos los domingos, Sailor Moon, si es el bebé con Tepomi, dígale que no estoy. El bebé con Tepomi me lleva todo el tiempo. ¿Para qué? Él dice que es amigo mío, yo lo conozco. En realidad, yo voy a decir la verdad. ¿Vos sos amigo de Felipe? ¿De qué Felipe? Del hermano con Tepomi. En realidad, yo soy amigo, claro, yo soy amigo de Felipe, que juega al rugby, al Puma, que ahora empieza en el Mundial de Nueva Zelanda, ¿ok? Pero el bebé con Tepomi, que dice que es amigo mío, no lo conozco. Él dice, adelante, vamos con Charlie. Y viene y me hace nota. No sé quién es. Quiero denunciar en este medio que no conozco a Bebe con Tepomi, ¿ok? Atención, que porque no es Bebe, una denuncia menor. Hay mucha gente que hace clientelismo. El Bebe va con el celante a las minitas y dice, no, pues yo soy amigo de Charlie. No, porque yo lo conozco, ¿ok? Bebe, si estás escuchando, say no more. Quedó claro. Bebe con Tepomi, no existís, aguante el Bebe Sanso. Quedó ¿ok? Clarísimo. Aguante Bebe Checopar, ¿ok? Clarísimo. Bueno, vamos a hacer las efemérides del rock para esta gente que se estaba despertando este domingo de buena música de la ciudad del rock. Un día como hoy, ¿qué pasó? Un día como hoy, que creo que también era domingo, segundo, se hablas, ok. A ver, un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1975, sí. Escuchen bien y anoten, chicos, en casa. Nito Mestre estaba acomodando su baulera en su casa. ¿Tenía baulera? Tenía baulera, Nito Mestre. Ya habíamos, esto habrá sido el mes de noviembre, ya había una época de bajón porque habíamos terminado la gira de Luna, el show de despedida, hicimos una recorrida, pero ya estábamos, ni nos hablábamos, ¿ok? Porque para el marketing del rock and roll estaba bien pelearse con el que está al lado tuyo, ¿ok? Se bañe o no se bañe, ¿ok? ¿Y estaba en la baulera? Estaba en la baulera de su casa un día como hoy y empezó a guardar cosas que algunas cosas que le servían, las guardaba en un tachito. ¿Y las que no? Y las que no las tiraba. Entonces empezó a revisar fotos, esto sí, esto no, a papeles. Agarró un diario íntimo, empezó a leer Nito, por eso después me lo contó, y no le gustó lo que vio escrito, porque era la época del Lamazo Centeno, era cosa rara. ¿Qué había escrito ahí? No sé, agarró las hojas del diario y las metió ahí en un tacho, dijo, esto lo dejo acá, y dijo, bueno, vamos a dejarlo para este lado. Lo que no le gustó lo ponía en un lado, y lo que le gustaba se lo guardaba para él. En un momento, mientras pensaba, dije, claro, decía Nito, hoy tiré viejas hojas esas que alaban de pasado. Pensaba Nito, ¿no? Claro, dijo, no, así, no con fin poético, sino no, ¿qué hizo en el día? Hoy tiré viejas hojas esas que hablaban de pasado, porque rompió el diario íntimo y lo tiró en un tacho. Y para ahí pasó ese mismo día Pajarito Sahuri. Pajarito Sahuri, es que tiene una baulera también cerca de ahí. Él no vivía, pero tiene una baulera ahí cerca de la baulera de Nito. Y dijo, che, Nito, qué buena letra para hacer un tema, le dijo. ¿Cómo que? Sí, esa que dice, la que dijiste recién. Hoy tiene viejas hojas, esas que hablaban de pasado. Sí, ya que te separaste de ese flaco insoportable, que era yo, agrandado, que se la cree, que está. Separate directamente del flaco y hacer carrera solista y canta ese tema. ¿Y? Entonces lo miró ahorita y le dijo, Sahuri, no sé si tenés razón. Pues, no te, pero sí, hacer, no, anda, lavate los dientes, le dijo Nito a Pajarito Sahuri. Le dijo, no le hizo caso. No le hizo caso y dijo, Sahuri, no existís. Y se fue Nito y se va a la baulera. Eso pasó un día como hoy. Y fue el nacimiento de una canción muy bonita de Nito. No sé. Con no me interesa. Pajarito Sahuri. No, rock and roll. Bueno, y un día como hoy, pero de 1984. Escuchen bien esto, porque es un casi policíaco el tema. Piero estaba trepado a un árbol de la casa de Miguel Cantilo. Fue a buscar un gatito, que era de Duriez, que estaba arriba del árbol, y era muy alto el árbol. Y Piero no podía viajar, no podía bajar. Se quedó solo ahí en el árbol, estaba asustado. Duriez le decía, che, Piero, le decía a Duriez. che, bajá que el árbol es muy alto, te puede caer, te puede golpear, vení Piero. Y Piero le restó importancia, se quedó, empezó a gritar como loco. Entonces Cantilo con Dulce se miraban, o sea, Pedro y Pablo estaban hablando, Pedro, ¿no? Pedro y Pablo y se, Piero. Se miraban y decían, ¿este qué le pasa? Está como loco. Bueno, y se empezó a sacar la ropa, Piero. Se empezó a sacar la ropa, quedó con una zunga de leopardo, sí, y empezó a gritar como Tarzán. ¿Qué gritaba? Y al grito de ¡ah! Piero, imagínense con los anteojitos, Piero, con la zunga de leopardo, sí, al grito de Jory Westmuller, no existís, aguante Piero con prema. Con prema. Entonces, ¿cómo puede? Y por ahí abajo, ¿saben quién pasó? No. Pajarito Saguri. Estaba buscando el gatito también, porque tenía una baulera y un gatito. Y le dijo, che, Piero, bajá, le decía Pajarito Saguri. El otro no, le gritaba, decía, Saguri, no existí, le decía Piero. Estoy como loco, Tarzán hay uno solo, soy yo, están todos locos. Sí. Entonces, Piero le dice a Duri, che, la verdad, yo pensé que era más tranquilo, manso y tranquilo, pero te pide, voló tapa de cilindro. Entonces, desde arriba le dice Piero, che, Saguri, anda, lavate los dientes. O sea, lo mismo. Hizo caso. No, lo mismo que le gritó, o sea, a veces entiende. Lo mismo que le gritó Nito en el año 75. En el 84 se lo dijo Piero, lo cual quiere decir que hay un problema de halitosis en Pajarito Saguri. Un día como hoy, y con esto vamos rebatando las efemérides del día, pero de 1998, acá no estaba Pajarito Saguri, Piti, mi querido amigo de Intoxicados, estaba jugando al Scrabble. El Mowin. Escuchen, sí. Estaba jugando al Scrabble con Gabriel Carámbula, Emilio del Huercio, Papo, Marcelo Marcote, sí, Nito Artaza y Teófilo Cubillas, el peruano. Nadie sabe. Todos esos, no, decir, ¿qué hacía Papo con Piti? Bueno. ¿Qué hacía Nito Artaza? Nada, pero Teófilo Cubilla y Marcelo Marcote, nadie sabe. Bueno, parece que estaban a full porque los jueves, en vez de juntarse a hacer partida de póker, jugar al Scrabble, ok. Sí, no juego palabras, al Scrabble, claro. Y Piti parece que con las letras iba del Scrabble iba haciendo canciones. El pibe creaba ahí, ok. El pibe es un creativo, ok. Bueno, parece que perdió y no tuvo mejor idea. Agarró un fósforo y prendió el tablero y se fue. Y se fue de acá. Digo, yo no puedo perder. Yo, dijo Pitti, say no more. Y prendió el tablero del Scrabble y bajó. Y se cruzó con el encargado del edificio. Que no era. No, que se llamaba Don Basilio. Y le dijo, Don Basilio, ¿qué pasa, Pitti? Hay uno quemado. Y claro, esta vez es en serio. No estoy mintiendo, le dijo, Mirá, anotá que no estoy mintiendo. Y todo el otro anotaba todo. Anotá todo lo que te voy a decir. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Epa. Llamá a los bomberos, le gritó Emilio de Huercio a Nito Artaza desde la otra punta. Llamá a los bomberos. Teófilo Cubillas le dijo a Papo, en el mismo momento. Todo el diálogo. Le dijo, se prende fuego mi pelo, mi piano, porque tenía piano Teófilo. Mis discos, la ropa y el perro de Piti, dijo Teófilo a Papo. Y todos fueron al encargado, todos estaban como locos diciendo, fuego, fuego, estamos enfermos, perdónenos. Y a partir de ahí quedó todo escrito. Y ahí solo fue ponerle música después. No, agarró la letra que escribió el encargado del edificio Piti, agarró las letras con el Scrabble, las que quedaban sanas porque otros se quemaron, hizo la letra, fuego, fuego, estamos enfermos, Charlie, esta vez es en serio. ¿Te gusta Piti? No, él le gusta a Charlie y me copia todo, ¿ok? Charlie, hay más música todavía acá en la mañana, ¿te vas a quedar con nosotros? Mirá, si hay algo que me gusta de la radio nacional, la nacional rock, es la música de todo tipo, la folclórica, pero esta radio, la verdad, elige buena música. Y yo, Charlie, que algo entiendo, un poquito entiendo, digo, la verdad, Say No More, los pibes se pasan, ¿ok? ¿Y por qué? Hagamos lo siguiente, quedémonos el rato que falta por hoy escuchando la mejor música y me quedo haciéndote el aguante y nos quedamos junto a los oyentes y nos encontramos de nuevo el domingo que viene acá. Le voy a pedir la zunga a Leopardo a Piero y ya mismo y arriba de la mesa acá de la radio voy a hacer pogo, ¿ok? Quédate, Charlie, decíle a Ale que venga a despedirse, loco. Vení, Alejandrito Corol, vení. Dale. Bueno, ya nos vamos. Sí, nos quedamos acá con Charlie tomando unos mates, terminando el desayuno y escuchando música de la radio. Charlie, ¿vos te quedás con nosotros hasta el final? Dale. Yo me quedo, porque ustedes dos son buena gente, grande, Charlie. Charlie se queda, Adrián. Nos quedamos y estamos juntos toda la semana, siempre aquí en Nacional Rock. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en el 93.7 y seguimos entonces como corresponde, con la mejor música, que es la música de Nacional Rock. Así seguimos. Chao, queridos. Say no more.